llamo Benjamín y lo que más me gusta de mi barrio es que creo que voy a poder ir a andar en bici al parque. Hola, soy Celeste y los vecinos son simpáticos y siempre me dejan jugar. Hola, soy Bautista. Me gusta de mi barrio que la gente, todos son tranquilas. Soy Joaquín y lo que me gusta de mi barrio es que cerca tengo un parque y me gusta mucho ir ahí y me divierto mucho. Hola, soy Priscila y lo que más me gusta de mi barrio es que es tranquilo. Hola, soy Delfina y lo que más me gusta de mi barrio es que hay muchos gatitos y si cuando los veo me muero de ternura. Hola, soy Maite y lo que más me gusta de mi barrio es que tengo la Plaza Rivadavia cerca de mi casa y otro parque más. Hola, soy Lisandro y lo que más me gusta del barrio es que hay una laguna en el parque. Hola, soy Gonzalo. Lo que más me gusta del barrio es que haya un parque para jugar. Hola, soy Luciana y lo que más me gusta de mi barrio es que hay un Burger King cerca. Hola, soy Angelina. Lo que me gusta más del barrio porque estoy con mi familia. Hola, soy Ismael y lo que más me gusta del barrio es que nadie pinta las paredes. Hola, soy Elena y lo que más me gusta del barrio es que los vecinos son buenos. Hola, soy Waleska y lo que más me gusta de mi barrio es que todo queda cerca y los vecinos son amistosos. Hola, soy Branco y sinceramente no me gusta nada del barrio. Hola, soy Marcelo y lo que más me gusta del barrio es que los semáforos son cortos. Soy André y me gusta jugar al fútbol en mi barrio. Hola, me llamo Francesca. Lo que más me gusta es ir a la plaza con mi perro. Hola, lo que me gusta de mi barrio es que tranquilo y bueno.